buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Es el momento de comenzar a escuchar heavy metal, elevar tu adrenalina para que culmine tu semana al tope. Y así, de esa manera, la siguiente será mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y tiene un porqué, y claro que sí, porque todos somos unos hechos de metal. En este programa difundimos música metalera para pasar el rato, disfrutar este especial momento que esta música nos da. ¿Quién les habla? Martín González. Hermanos, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, la República Oriental de Uruguay, aquí en los estudios de Templaria Radio Rock, ubicados en forma online, así como https://templariaradio.com o simplemente poné templariaradio.com en tu web y saldrá la página. Es una emisora online con 24 horas de rock y metal y aquí de la ciudad de Salto. El programa de hoy es que a través de este programa lo que queremos que te entretenga después de un día agotador. Pues hoy, para los que nos escuchan, que no es de este país, fue un día de elecciones presidenciales aquí en Uruguay, pero para dejar de lado todo eso, de los colores, los candidatos, la política, es que está hecho de metal. Por eso habrá un programa de muchas novedades del metal, algún clásico, por supuesto que sí, y el menú principal, el menú principal será la presentación del nuevo disco de la banda uruguaya Project 131, se titula Quinta Dimensión. Aparte de escuchar sus canciones, en un rato haremos una comunicación telefónica con uno de los creadores de esta gran banda y este gran disco, Pablo Caruso, en vivo aquí en Hecho de Metal, quien nos hablará de su nueva obra de arte y muchas cosas más. Cargado programa donde no puede faltar la frase normal de Hecho de Metal, que dice así: que van a cantar, seguro; que van a corear, no me cabe duda; harán pogo, por supuesto; que moverán ese pie y desplegarán su melena desde la primera entonación, eso sin duda. Este programa fue creado para todo eso. Un programa para llenarse de heavy metal, completar tu alma de adrenalina pura, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Arrancamos, hermanos, con una banda que en diciembre del pasado 2023 estuvo actuando aquí en el Uruguay. Es una banda canadiense formada en el 2011. Estoy hablando de los Riot City, que en octubre del 2022 publicó su segundo y último álbum hasta la fecha de estudio, con el título Electric Light, algo así. Su heavy metal está en avanzada. Recomendadísimo disco por la crítica, es el álbum que supera el primero. Estamos de parabienes. Compartimos una canción de este nuevo Electric Light con el que los canadienses Riot City nos presentan al fantasma de la realidad, Ghost of Reality. Yeah. Tremenda voz, tremenda canción de los canadienses Radio City, Ghost of Reality, lo que acabamos de escuchar de su último disco del 2022, Electric Light. Tremendo, recomendadísimo disco, como lo dije anteriormente. Excelente. Ahora vamos a presentar una banda que en el 2017 se forma en la Cataluña de España, exactamente en Barcelona. Su nombre es Luan Shark. La compone un poderoso trío de heavy metal que a la fecha tiene un EP en el 2018, una compilación en el 2010 y anunció la salida de su álbum larga duración debut para el 14 de febrero del 2025, cuyo título será No Sign to Confess, No Hay Pecado que Confesar, algo así, del que hace poco, el 20 de noviembre de este año, lanzaron un single adelanto de cómo sonará este disco debut de los españoles. Y en verdad me gustó muchísimo, por lo que traje para compartir con todos vosotros esta gran banda. Recuerden, son españoles, su nombre es Luan Shark. Presentamos las odas de choque eléctrico. Electric Shocking Wave. La verdad que suena muy bien, son españoles, se llaman Luan Shack. Lo que acabamos de escuchar es el tema Adelanto, lanzado hace muy poquito, Electric Shocking Wave. Su disco va a salir el 14 de febrero del año que viene, No Sin To Confess, y lo estaremos esperando. Luan Shack sonó aquí en Hecho de Metal. Ahora les voy a compartir una banda que en julio del 2024 publicó su séptimo álbum de estudio. Una banda formada en 1998 en Bangalore. Estoy hablando de la India. Y obviamente estoy hablando de Cryptos. Banda que comenzó haciendo un heavy metal clásico, pero le fusionaron el thrash metal tradicional de los 80, quedando una amalgama realmente poderosa. El esperado séptimo disco de Crypto se titula Decimator. Estamos ante un recomendadísimo disco, hermanos. Suena en Hecho de Metal Cryptos con el tema título del disco, El Diezmador, Decimator. detuve muchísimo con el tema, sí, señores y señoras. Esto fue Cryptos, Cryptos con el tema Diezmator, igual que el tema del disco Diezmador, que sacaron en este año, en julio del 2024. Muy bien, amigos, luego de este tema que sigue, vamos a presentar luego en el próximo bloque a Project 131. Vamos a presentar la banda, el disco, un par de temas. Y vamos a estar entablando una llamada en vivo aquí para hablar con ellos de este novel lanzamiento de su nuevo disco. Lo que sigue para cerrar este primer bloque no es un tema nuevo. Sí se puede decir que es un gran clásico. Además, no podía dejar de compartir un tema de esta banda que el domingo que próximo, ahora, el primero del 12, la estaremos viendo nuevamente en vivo en la ciudad vecina de Buenos Aires, así que andaré por allí. Una banda que, cuando más añeja, cada vez mejor. Una banda que escuches una entonación de sus canciones, ya sea de las antiguas o las nuevas, ¿sabes qué? ¿Qué banda es? Hablamos de los británicos Iron Maiden, cuya gira se denomina The Future Past Tour. Y he visto el setlist y hay un tema que no faltará. Pertenece al sexto disco de los Iron Maiden, publicado en 1986, el Somewhere in Time, de donde pertenece una obra netamente histórica como la que vamos a escuchar, Alexander the Great. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Este es un programa de JBR Producciones, de mi hermano la vida Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón del heavy metal. Este es el 39º episodio de este 2024, es el programa número 224 desde que arrancamos con esta locura llamada Hecho de Metal. Ya estamos en nuestra quinta temporada, perdón. Estamos en vivo, en directo, desde los estudios de Templaria Radio Rock. Estamos online por la misma emisora de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional, 98892422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Les estamos mandando nuestro enorme, enorme saludos y las gracias por ese tremendo aguante. Estamos de vuelta y es el momento del plato principal de Hecho de Metal de hoy. Vamos a presentar el nuevo disco de una banda uruguaya que en lo personal me encanta, me gusta mucho. Se formaron en el 2013 en Montevideo. Su nombre es Project 131. En el pasado año esta banda anunció un receso, pero a inicios de este están de vuelta. ¡Y qué regreso, mi Dios! Pablo Caruso y Mateo Fernández crearon una nueva obra de arte, un nuevo disco, se trajeron debajo el brazo, el quinto de esta bandaza, que se titula Quinta Dimensión. Discazo, discazo, que tiene canciones como esta, que vamos a escuchar ahora. Bajo Tierra. We'll be right back. deseaste. Lo que sonó fue Bajo Tierra, del nuevo disco de los Project 131, el Quinta Dimensión, un álbum que contiene 8 tracks de gran calidad. En un ratito, ya casi luego de este tema que sigue, estaremos hablando telefónicamente en vivo con Pablo Caruso y Mateo Fernández, los alma mater de Project 131, a quienes le preparé una larga lista de preguntas. No se asusten, Pablo Mateo. Solo queremos saber, de sus propias palabras, qué es Project 131, sus raíces, su discografía, sus pensamientos, su inspiración, y sobre todo nos cuenten de esta Quinta Dimensión. Disco que estamos presentando en el Hecho de Metal de hoy, pero mientras preparamos todo para hablar con Pablo Caruso y Mateo Fernández, ¿qué tal si escuchamos una canción más de este nuevo disco? Será el track 2. Sí, señores, La Resistencia. We'll be right back. Como lo decía, mis amigos, hola Pablo, hola Mateo, ¿cómo están? Bienvenidos a Salto, bienvenidos a Hecho de Metal. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Muchísimas gracias. Buenísimo. Esta es una nota que hace rato que quería hacer con Project 131, pero viste cuando las galaxias de la quinta dimensión se alinean. Y bueno, qué mejor momento que ese del gran disco que se mandaron, Pablo Mateo. Bueno, muchas gracias. Sí, obvio. Muchísimas gracias por presentar el disco, por pasar los temas nuevos también, que lo más que vamos a hacer ahora es moverlo, ¿no? Que la gente lo escuche, así que muchas gracias por este espacio. Un placer, Martín. Buenísimo. Antes de seguir hablando del nuevo disco, cuéntenos un poco de cómo se dio esta locura del Project 131. ¿Cuánto se formó? ¿Quiénes la componían antes? ¿Quiénes la componen actualmente? Una pregunta que siempre le hago a todas las bandas, ¿por qué les ponen Project 131 a la banda? ¿Tiene una historia? La banda tiene ya 12 años. Nos conocimos en un laburo y bueno, estaban los gustos, eso, nos pusimos a tocar juntos, bueno, ya ahí mismo, con la química que tuvimos y eso, viste, nos pusimos a componer los temas y bueno, de eso salió Samsara, el primer disco de la banda, en inglés, que bueno, ahí estamos moldeando un poco el sonido, ¿no?, de la banda, ¿no?, con la influencia de cada uno, que bastante parecido, la verdad, muy fanáticos de Mega, de No Metallica, Pantera, Black Sabbath, somos muy clásicos y bueno, ahí arrancó el viaje de la banda, ¿no? Con Mateo, bueno, y el bajista Santiago, un amigo nuestro también, fue la primera formación del Project. El nombre se debe, siempre me gusta darle como una vuelta de tuerca, ¿no? Como un toque de misterio, como algo así. Para divertirlo nomás, ¿no? Bueno, Project 131 es una ciudad subterránea que se construyó en China en caso de alguna guerra nuclear para que la gente pueda refugiarse. Y bueno, fue algo que nunca se usó, entonces bueno, quedó como una ciudad construida con muebles, con todo ahí abajo. Bueno, lo que es bastante creepy, ¿no? Hay como tours y esto, hay fotos. Y bueno, como toda ahí la mística que generaba eso, lo que significaba. Bueno, chiviando le pusimos un nombre a la banda, ¿no? Obviamente siempre imaginábamos que nunca nadie iba a escuchar ningún tema, ¿no? Que íbamos a escuchar solo nosotros. Bueno, después le pusimos a tocar y eso, bueno, en 2018 sacamos el segundo disco de Arplay, que ahí fuimos a tocar allá, Salto. Yo no sé si vos estuviste, ¿cómo no? Fenapes. ¿Cómo no? Sí, a donde hice el evento, hace poquito organizé el evento del Metal Battle 4, Batalla 4, le hice como ahí en el mismo lugar. Es nuestro templo aquí en Salto. Tocamos ahí con Cimarrón, así que estuvo muy lindo esa fecha también, como nos trataron, ¿no? Todo espectacular. Para Bética, para Mañón, para Ionio, para el Toro. Hemos viajado al interior bastante, hemos hecho nuestros toques, la verdad, hemos metido mucho huevo. Exactamente, bueno, ya resumiendo un poco, tenemos ya llegando a la quinta dimensión, tenemos 5 discos, estudio, sería el quinto, ¿no? Por eso quinta dimensión también, bueno, un poco con eso, ¿no? Con los números. Y bueno, ahora de momento tuvimos al Mono de bajista, que tuvo 6 años con nosotros, en 2018 hasta ahora, hasta 2024, hasta febrero. Donde bueno, decidimos que íbamos a seguir nosotros con la banda, con Mateo, porque bueno, él estaba con otra banda y otras cosas también, que bueno, nosotros queríamos meterle, no hay mucho misterio, y bueno, preferimos seguir nosotros dos, pero está todo bien, con el Mono, somos amigos todavía, nos queremos mucho, y bueno, en cuanto a la banda, seguimos nosotros dos por este proyecto en el interino, y bueno, recomiendo que contento con el disco. Por suerte con la gente que me ha escuchado de nuevo lado, le ha gustado mucho. Así bueno, te voy a agradecer por haber pasado esos dos temitas al principio que. No, queda más, queda más. Queda más todavía. Lo buenísimo el disco. Así que bueno, está. Eso es un resumen de 3 minutos de lo que es la banda, más o menos. Impresionante. Pero también le podemos sumar a la discografía de Project los 12 EPs y 2 discos en vivo, más una nominación en graffiti. Una locura, Pablo Mateo. Hay mucha música, hay mucha historia, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, tenés razón. Sí, tenemos, bueno, en Spotify tenemos como 60 y pico canciones, más o menos. Por eso sí, lo decía. Prolífico, el Spotify. Hay para escuchar. ¿Sabes lo que más me llama la atención? O sea, tanto vos, Pablo, vos, Mateo, me estoy más haciendo la cabeza, ¿no? Más de 60 temas. Me imagino que se juntan y les brota la música. Son como una máquina de componer música. Otra cosa más, que no dejamos de lado, porque en el pasado año comunicaron un receso en la banda, pero al poco tiempo volvieron a la escena. ¿A qué se dio todo eso? Para, en general, para el metal, viste que es complicado también el tema de organizar una fecha, que la gente se cuelgue y vaya y demás. Y estábamos, la verdad, que después de sacar el disco, queriendo movernos y todo, era como bastante cuesta arriba, bastante complicado. Y fue como que dijimos, che, o sea, vamos a tomarnos un respirito. Estábamos un poco desamorados. Con todo el esfuerzo que uno a veces le mete y a veces la respuesta es no es la que uno espera, no tanto por el disco, sino más que nada por el tema del ambiente, o sea, del tema de las fechas, ¿no? como te decía, de los lugares, viste que cerraron muchísimos lugares. Bueno, el Club Live era un lugar espectacular acá porque había para tocar y lo cerraron hace un tiempo, entonces muy complicado, viste. Entonces dijimos en un momento, che, bueno, paremos un poco. Y ahí con Pablo hay una anécdota que es formamos otra banda, o sea, no pudimos parar de realmente de hacer canciones. Y bueno, formamos otra banda que se llama Mom. En ese receso Mom se llama Mientras Otros Mueren, que es una banda de rock, no es de metal, es rock, es otra cosa, ¿no? O sea, quiero decir otra cosa, bueno, rock, es rock, ¿no? Exacto, pero esos son temas un poco más, como de influencia de funk, de pop, de rock. Y este disco se puede encontrar también por ahí en Spotify. Bueno, en fin, en este disco hicimos una banda de 4 integrantes. Pero más que nada los temas los grabamos entre Pablo y yo, de la misma fórmula, digamos, que Project. Y bueno, y hoy estamos acá. Luego de ese receso, nos picó de vuelta el bicho. ¿Viste como el quicudo colorado que estuvo quitando las palmeras? Bueno, nos picó el bichito, metal nuevamente. Y dijimos, che, vamos a sacar el quinto disco de Project. Y realmente en 2-3 meses, Pablo, no quiero mentir, fue poco total, tiempo. Realmente armamos las canciones y lo sacamos en 8 canciones. 8 canciones, pues somos old school, ¿viste? Nos gusta ese disco de 8 canciones a la metálica, la media. Ah, buenísimo, sí, perfecto. Vamos a hablar ahora de este Quinta Dimensión, en forma más profunda, diríamos. 8 temas, como lo han dicho. ¿Qué momento me parece, de momento, por algunos títulos de las canciones, me parece un disco conceptual, puede ser? Pero Fabián, no es tan conceptual, no tiene como una historia así, viste, no tiene como un hilo. Son temas más que nada que están como relacionados entre sí, viste, que tienen todo tienen algo que ver. Sí, tiene ahí como una especie de concepto, quizás están emparentados, los títulos, los temas también. Hay como una cabeza puesta atrás, pero no están atados en sí, no sigue una línea que si no escuchas uno no podés escuchar los demás, algo así, ¿viste? Claro. Son temas sueltos, pero que comparten ahí como un vínculo, ¿no? Como una estética. Esa fue mi sensación, por eso la pregunta. Esa fue mi sensación. Sí, tal cual. En un inicio, el sonido de la música lo casillaban en el thrash metal, en el rock, pero la mayoría de los temas de este disco, a mi parecer, obviamente, ustedes me lo corrigen, me parecen temas más heavy metal. ¿Están buscando ustedes nuevo sonido? O mejor una pregunta, ¿Project 131 se encasilla en algún género o en algún estilo? Estamos como tratando de organizarnos una y una, con Pablo así queda prolija, digamos. Sí, excelente. Bueno, mirá, es una gran pregunta, Martín, la que nos haces. Realmente nosotros, sí, está a nivel de género, el proyecto creo que es una banda difícil de encasillar, porque es verdad que, bueno, no somos metalcore, ¿no? No tenemos esa voz. No. Sí. O tampoco de repente somos, bueno, heavy clásico, ¿no? Ni tal vez más como un groove metal, ¿no? Tal vez como nosotros nos identificamos más como un groove metal con cosas como con tintes. Tenemos grandes influencias que sí que van a aparecer en todos los discos, que son, por ejemplo, bueno, Alice in Chains, ¿no? Sí. Metallica. Si vos escuchas justamente Bleach o Metallica, Sense to Seasons, hay grandes influencias. A nosotros nos encantó el último disco de Metallica. Fue muy criticado, yo sé, entre los fans y demás. Sí, pero musicalmente está espectacular. Totalmente. El sonido es una cosa de loco. Es un fanático ultra aférrimo de Metallica. Así que van a encontrar influencias que van por ahí, ¿no? Siempre Megadeth, siempre el solo Mustaine, Pablo Gamé fanático. Hay mucha influencia Nirvana. Mirá lo que te estoy diciendo, estoy nombrando bandas que no están en el mismo género. Entonces, Project es eso, o somos eso. Somos una banda que mayoritariamente buscamos lo que es el verso, lo que es el precoro, etcétera, tal cual, grubero, pesado, pero con un estribillo que se te pegue pegadizo la memoria, exacto. El tipo de tanto dice popero, pero que lo recuerdes, viste, claro. Que digas wow, que te quede ahí resonando, sí. Entonces yo creo que estamos ahí como el group metal. Es verdad que este disco a nivel sonido sí roza lo heavy, es verdad, sí. Yo creo que también hubo una búsqueda ahí nuestra como de vuelta a las raíces, también en esta quinta dimensión. Así que sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Díganme, el disco fue lanzado en forma digital, ¿verdad? ¿Piensas hacerlo en algún momento físico? Siempre lindo grabarlo físico, la verdad. El primer disco lo hicimos, lo vendimos todo, estamos muy contentos. Pero después la grabamos en La Naturaleza Sintética, que fue el tercero, que tuvo la memoria de graffiti, y vos sabés que no pudimos mandar ninguno prácticamente, ¿no? Vendimos muy pocos y invertimos ahí, viste, y nos reclamamos. Eso. Entonces como que tampoco puedes hacer 5 discos, ¿viste? 10 discos, tenés que hacer algunos cuantos, ¿viste? Esta es una inversión. Claro. Y bueno, para tener la morada después en el cuarto, ¿viste? Es todo económico, ¿no? Obviamente. Lo que sí me gustaría, perdón Pablito, pero se me acaba de ocurrir y lo vamos hablando, pero posiblemente para alguna fecha de Project, capaz que los 15 años, por ejemplo, hacer un box set con todos los discos para coleccionistas. ¿Viste? Les aviso que soy mal coleccionista. Es una locura para mí. Te lo haremos llegar, Martín, Totalmente. Pero sí, tal cual lo que comenta Pablo. Siempre, igual a nosotros, como te decía, somos old school, siempre nos gusta tener el material físico, tenerlo en la mano, con un librito, pensado, con la historia. Ya te contaremos un poco la historia de Quinta Dimensión, ahora como vamos a hablar del disco, pero que digamos el acreedor, el que invierta en el disco, lo tenga en sus manos, y aquello que sucedía, bueno, nosotros que somos ya unos viejos, ¿no? Con el tema del vinilo, con el mismo CD, claro, que vos lo disfrutabas de otra forma, ¿no? O sea, lo abrías, lo mirabas las imágenes, etcétera, ¿no? Sí. Eso nos encanta. Igual, somos iguales. Me encantó la portada, fue confeccionada por alguien en particular. De Quinta Dimensión. Te cuento. Digamos, es un disco que nuestro quinto disco, ¿no? O sea, nos encuentra maduros, digamos, a nivel banda, ¿no? Pues hace 12 años que tenemos la banda y que es verdad que es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda de sonidos, una búsqueda también de mensaje muchas veces, qué es lo que quieres decir, qué y cómo. Y Quinta Dimensión es un poco, nosotros sentimos que es un poco como la evolución de lo que hemos estado haciendo. Quinta Dimensión es un disco que toca el mundo espiritual, ¿bien? Digamos, habla de un poco lo que nosotros sentimos que está sucediendo hoy, ¿no? Que todo esto del control, todo esto de unos pocos que tienen el control y que dominan las masas, ¿no? Y que hay una resistencia, digamos, hay unas agrupaciones de personas que se juntan como en el bajo tierra, y bueno, están como aglutinados ahí como resistiendo, ¿no? El disco tiene una sorpresa. Bueno, todas las canciones, como comentaba Pablo, son un hilo conductor, pero es verdad que no es un Operation Mindcrime de Kunstreich, ¿no? O sea, no es un disco puramente conceptual. No es un, no sé, qué sé yo, Scenes from a Memory, ¿no? De Dream Theater. Este es verdad que, bueno, hay un concepto, pero bueno, los temas están un poquito más sueltos, digamos, ¿no? El disco, la historia que plasmamos en el disco, bueno, son temas que hablan un poco del control, de la opresión, de la resistencia, de los sueños, de los deseos de uno, digamos, y cómo cuesta a veces llevar a cabo los deseos y cómo están relacionados con un montón de cosas que no podemos controlar, etc. Pero hay un mensaje de optimismo, digamos, al final del disco, que esto es una sorpresa para los que escuchan el disco completo, y es lo siguiente: el disco termina con la canción Quinta Dimensión, ¿verdad? Y cuando termina la canción Quinta Dimensión, hay unos sonidos que los grabamos con un sinte, que están en una frecuencia diferente, están en la frecuencia 432 Hz, ¿no? Que es la frecuencia justamente de la quinta dimensión. Entonces, el mismo disco te lleva a la quinta dimensión. Ese es el objetivo. Que al escucha lo lleve a la quinta dimensión. Qué bueno. que me van a perdonar, pero yo elegí ese tema Quinta Dimensión. Y nada, como tengo otro tema más, le corté esa partecita, pero sí, a mí me llamó mucho la atención ese sonido. Venía como aparte de lo que venían las canciones. Exacto. Y es un poco eso, es un poco la idea. Nosotros, que también que el escucha lo interprete, y puede ser que bajaron extraterrestres y nos elevaron a la quinta dimensión, o puede ser que los mismos seres humanos nos dimos cuenta en algún momento, dijimos, bueno, listo, hagamos todo lo que podamos para mejorar, ¿no? O sea, y elevémonos a la quinta dimensión, o cambiemos toda esta... O sea, si no cambiamos, terminamos en ese agujero negro, de la tapa, ¿no? Entonces, básicamente, este es como el mensaje, eso es lo que ya lo dijeron, está en Spotify, me imagino que en todas las plataformas para poder escuchar, no solo ese disco, sino que toda la música de Project 131. A ver las redes sociales, si pueden contactarlo, cómo los buscan. En YouTube, en Instagram y en Facebook, arroba Project 131 Metal. Nuestro YouTube está todos los discos, todos los videos, para cada toque, para cada video tenemos un mini documental que nos acompaña, que muestra nuestros viajes, un poco así bueno, tienen todo para escuchar de la banda, discos en vivo, como decía Martín, tenemos un par, tenemos un par de pez también. Así está todo subido ya, está todo contra su vida, todo disponible, gratis. Yo ya me imagino que al que le gustó lo que está. Si alguna, va a ser lo que me pasa a mí, por ejemplo, si algún oyente conoce la banda escuchando ahora este programa, le va a gustar, y como lo hago yo, por ejemplo, a veces vuelvo para atrás y quiero escuchar los primeros discos también. A veces se da también eso, digo, por eso la pregunta de las plataformas y cómo está toda la música de ustedes ahí en las mismas. Sí, bueno, aparte de la Bueno, justamente. Bueno, justamente, ahora yo te quiero. Perdón, si me decías. Acá lo nombramos, Sansara 2014, Dark Planet del 2018, son los dos en inglés, después Naturaleza Sintética 2022, y eso fue al principio del 2022, porque a fines del 2022, Oscuridad Viva, y bueno, en esta hace ni 10 días, tenemos Quinta Dimensión. Lo primero que tratamos de alargarnos es qué bueno. Buenísimo. Les quiero dejar tanto a vos, Pablo, a vos, Mateo, este espacio para que le digan lo que quiera al público que lo está escuchando en este momento, o algún mensaje para los que lo van a escuchar después, porque este programa se repite en varios lados y en varios países. Bueno, ¿querés que arranque yo, Pablo? Bueno, primero, obviamente, que un agradecimiento primero a vos, Martín, por hacer llegar nuestra música, digamos, a la gente. Y bueno, el segundo, también, al que nos quiera escuchar, ya ahí tenemos las redes, tenemos un montón también de videos. Estamos orgullosos de tener un video 8K, en resolución 8K, que se ve muy bien, que hicimos también el disco anterior de la Oscuridad Viva. Así que hay bastante material ahí como para seguirnos en las redes y bueno, enterarse de toda la intro. Estamos más activos que nunca. Y bueno, ahora moviendo este disco, pero como dicen por ahí en las redes, a veces se vienen cositas. Próximamente se vienen nuevas cositas. Bueno, lo mismo acá, yo te agradezco a Mateo Martín, así que muchas gracias por compartir, obviamente. Y que se sienta con ganas de escuchar el Project, más que bienvenido. Nosotros con Mateo Ganar le metemos mucho amor a esta música. Obviamente como todas las bandas, como todas las bandas la vuelta, lo hacemos por puro amor, ¿no? Nadie pega nada. Muy difícil a veces poner el disco porque tampoco hay muchos medios. Vos sos uno, por eso te recontra agradecemos. Y es difícil a veces, con toda la hora que uno le mete, viste, estar de exponerte. Porque la parte difícil es esa, viste, que la gente lo escuche. Así que cosas como estas se recontra agradecen. Como dice Mateo, la idea nuestra es ahora. Nos encantaría venir a presentar el disco, a tocar, viste. Así que estamos activos, como dice aquel. Y pronto para lo que se venga. Pablo, Mateo, en verdad, personalmente estoy chochazo de haber logrado esta comunicación con ustedes, con Project 131, de poder mostrar a la gente lo que es la banda. Espero poder conocerlos personalmente en algún momento. De más decirte que este programa, tanto el programa Hecho de Metal como Mil Personas, están a las órdenes para colección, la promoción, novedades, etc. Así que simplemente le digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sin duda nos conoceremos en persona. Por supuesto. Bueno, nos vemos muy pronto si Dios quiere entonces. Un buen abrazo, loco. Un abrazo para ustedes dos. Abrazo, arriba. Arriba. banda, mi Dios, y es uruguaya. No es para agrandarme de mi país, aunque sí lo estoy. Lo digo principalmente para que vean la calidad de banda que tenemos en este pequeño país. Project 131, sin duda, es una de ellas. Primero, la lindísima nota con Pablo Caruso y Mateo Fernández, capos totales. Seguido escuchamos a Quinta Dimensión, el tema final, que lamentablemente acorté un poquito, no le puse el sonido que él me decía, aunque yo sí lo he escuchado varias veces, de su nuevo disco homónimo con este nombre. Amigo, échenle una oída a este disco en forma completa, seguro lo van a disfrutar y lo tendrán dentro de los tops de su colección. Y si pueden, vayan a YouTube y vean el video del tema que vamos a culminar la presentación del nuevo disco de Project 131. Señores, suena así, Destrono. Al dolor, sangre estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Querido, estamos de vuelta. Allí está también nuestro amigo Charlie Figueredo desde Yun escuchándonos. Tengo otros saluditos más. La verdad que estoy muy contento de que hoy estemos todos escuchando un poco de metal. Estamos toda la familia metalera, como siempre, unidos. Vamos con un nuevo bloque donde le vamos a dedicar un poco al metal gótico, que he traído muy poco. En este sentido, en primera instancia vamos a escuchar una banda que quizás esté olvidada. Aunque estoy seguro que apenas la nombre y comienzan a sonar los primeros acordes, enseguida la van a tener en su recuerdo. Se formó en Muos, Finlandia. Como banda tienen dos nombres primarios. Ulmos Deformity fue el primero y Deformity luego. Hasta que en 1989... se nombraron como la conocimos, Sentencer. Sus primeros, sus primeros álbumes son death metal, pero ya para el segundo comienzan a desarrollar tremendas canciones de metal gótico. Desde el 2005 no están activos. Lanzaron 8 discos de estudio. Vamos a recordarlos con su 6º disco de estudio titulado Crimson del año 2000. De este mismo álbum les comparto a los Sentencen con Roto Broker. We'll be right back. sonaba esta banda Sentence de Finlandia. Lo que acabamos de escuchar fue Broken de su disco Crimson del año 2000. Y vamos a seguir ahora con una banda fundada en 1991 en Meiningen. Esto es en Alemania. Originalmente comienzan como una banda de death metal y hoy se transformó en una mezcla híbrida, diría, de metal gótico y industrial, mejor dicho. La banda que hacemos referencia es Crematory, con 16 discos publicados y que anuncia la salida del 17º para el 2 de mayo del 2025. El título será Destination. Aún no han adelantado nada. Por lo tanto, nos vamos al año 2020, que publican el 15º álbum bajo el nombre Unbroken, donde sonará un temazo que nos dejará con la adrenalina al rojo vivo. Porque Crematory nos indica el ascenso y caída con Rise and Fall. brillante tema de Crematory, esta banda alemana, con el Rise and Fall del año 2020 y su disco Unbroken. Hace mucho que no traía para compartir una banda que en el pasado año 2023 estuvo acá en el Uruguay, una banda que comenzó haciendo black metal, pero que luego mezcló sus estilos y gustos y los centró en el metal gótico. Es lo que hace la banda portuguesa, liderada por Fernando Ribeiro desde 1992. Estoy hablando de Moonspell. Poseen 12 discos de estudio y traje para compartir el sexto del año 2003 bajo el título de Antídote. Y escucharemos a los portugueses Moonspell con un tema muy heavy, el estilo de la muerte sireña. Así se traduce. The Surder Style. We'll be right back. pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermanos, este programa de hoy hemos pasado de todo, ¿verdad? De todo. Falta esto. Este bloque lo vamos a extremizar un poquito más. Comenzaremos con una banda que el 7 de noviembre de este 2024 publicó su 16º disco de estudio. Ellos hacen música celta combinado con el sonido death metal melódico, otra de las tantas espectaculares mezclas del metal. Son alemanes. Formado en 1994 por Arkadiusz Antonik, cantante, guitarrista y único músico original de la banda. Estoy hablando de Sui Dakra. El nuevo disco se titula Darkanakrav, de que traje y vamos a compartir una de sus tremendas canciones, porque el disco está recomendadísimo. El track 5 es un dominio contaminado. Tainer, dominio. Como saben, Hecho de Metal no para de escuchar mucha música de todo el mundo, de lo más recóndito del mundo, y haciendo conocer en este programa a muchas bandas como la que voy a presentar en este momento. Provienen de Eslovaquia, se formó en el 2011, hacen death metal melódico, su nombre es Patriarcha. Lanzaron un EP en el 2019 y su disco debut en el 2021 titulado Tumulus. Y desde entonces ya poseen dos singles adelantos, que uno de ellos lo vamos a compartir para que lo conozcan a los eslovacos Patriarcha. Recomendadísimos. Palabra de Hecho de Metal. Muy recomendables. Suenan con Artemis. Yeah. Para cerrar este anteúltimo bloque, traje una banda de un cantante. Un cantante muy conocido por muchos metaleros. Estoy hablando de Philip Hansen Anselmo. Sí, ese mismo, Phil Anselmo, de Pantera, el que conocemos. También pasó por bandas como Down, como Dilligals o Super Joint Ritual, entre muchas más. Actualmente está de gira con esta renovación de Pantera. Pero he aquí que en el 2015 forma una banda con una diferente faceta vocal de Phil Anselmo. La banda se llama Scour. Una banda de black metal con tintes melódicos por momentos, donde le canta al oscurantismo, al anticristianismo. Con ello ha lanzado 3 EP y anunció la salida de un primer disco larga duración, que sería el debut, para el 21 de febrero del 2025 bajo el título Gold, con un tema adelanto de los Scour. Escuchen a Phil Anselmo con este estilo diferente a lo que lo conocemos. Compartimos Scour con Infusorio.

en el blog latidosdemetal.blogspot.com. Esta semana, y esta es la notición, esta semana ya empezamos a sonar en una nueva emisora, esta vez proveniente de Florida, los Estados Unidos, a cargo de José Font. La radio es Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, así de sencillo y la ubicás. Aún no está definida el día y la hora exacta, pero ya se retransmitió el programa anterior, así que nada. Muchas gracias por confiar y difundir nuestro programa y llegar a más lugares con nuestra forma de ver al heavy metal. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal de las 5 temporadas las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radio en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar gratis los programas. El link es www.ivoox.com. Último bloque, queridos hermanos, y como de costumbre le vamos a seguir metiendo mucha leña a esta tremenda hoguera del metal que llamamos Hechos de Metal. Los temas que van a sonar son todos clásicos, como para que te huele la cabeza de tanto moverla. En marzo de este año 2024, la banda proveniente de Atenas, Grecia, formada en el 2001, estoy hablando de Suicidal Angels, lanzó su octavo álbum de estudio titulado Profane Prayer. Y no me quiero expresar mucho, solo quiero escuchar y compartir un temazo de estos griegos Suicidal Angels. Purificado por el fuego es la traducción. Purified by fire. Seguimos ahora con una banda de thrash metal recontra legendaria proveniente de Alemania. Una de las grandes del thrash sin duda es Destruction. Banda formada en 1983, inicialmente el nombre era Night of Demon, pero cambió a Destruction después de pocas semanas. Además, otra anécdota histórica de la banda, que en ese corto periodo de tiempo, pasó de un sonido estilo Iron Maiden a uno fuertemente influenciado por Venom. Su único original es el bajista y cantante Marcel Schmier. Lanzaron 17 discos de estudio. Está anunciado la salida del 18º para el 7 de marzo del 2025 bajo el título Bane of Malice, Nacimiento de la Malicia. Llevan tres adelantos, dos canciones nuevas y un cover. Vamos a compartir uno de los simples adelantos, hermanos. Los legendarios Destruction sonarán con Destrucción. Sí, este mano homónimo a la banda, Destruction. vamos a otra delicia del thrash metal, como lo son los The Danger, provenientes de San Francisco, Estados Unidos, formado en 1982, otra legendaria banda, obviamente. Banda trashera, una activa, los músicos originarios son el cantante Mark Ocegueda y el guitarrista Rob Cavestani. Esta legendaria banda tiene publicado 9 álbumes de estudio, del que compartiré una canción de su noveno y último álbum hasta ahora de la banda en estudio del 2019, titulado Humanizai. Apróntense, esto es The Danger, Rush al palo muy potente con el fantasma de mí. God of me. cierre de programa, mis queridos amigos del metal, tremendo cierre de programa como se debe, con un álbum que se publicó en mayo de este 2024, es el esperadísimo disco de la banda solista bajo su propio nombre, Kerry King. Se titula From Hell Arise, del infierno me levanto, se traduce. Tiene como músicos a Paul Bostar, el Slayer, en la batería, Mar Osegueda, de Danger en la voz, que lo acabamos de escuchar, Kyle Sander, de Hell Yeah, del bajo, y Phil Dimmel, de Violence, y un ex Machine Head en la otra guitarra, y obvio, Kerry King en su guitarra. Para los amantes del buen thrash metal, va a sonar en hecho de metal, Kerry King, con los tóxicos, Toxic. Toxic, llegamos al final del 39º programa de este año 2024, el número 224, de Hecho de Metal en su quinta temporada. Un programón como siempre, pelos de punta, suenan muchas canciones, gran nota nos mandamos también en el medio con los Project 131. ¿Ustedes de ese lado cómo la pasaron? No me cabe duda que la se colmaron de mucha adrenalina. Les estoy enviando un gran saludo a todos ustedes, los que interactuaron con sus mensajes, con sus comentarios, los que simplemente escucharon, esos silenciosos que sabemos que están ahí del otro lado. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa, a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de las tremendas emisoras. Les mandamos un saludo enorme de mi Uruguay. Hecho de Metal, desea tener una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones. Y la próxima semana no, porque ya les di, como les comenté, voy a disfrutar de Iron Maiden en Argentina. Pero la otra sí, volveremos a estar desde aquí, de Salto, Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. Chao. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima.